Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Buen día, amigos oyentes. No tengo el reloj a mano. Son las 11 y 10. Estamos empezando tarde, Guillermo. Estamos aterrizando y a la radio. Estamos intentando despegar el programa. Buenos días a todos los oyentes de Radionauta FM 106.3. Buenos días, Holguín. ¿Cómo le va? Me estoy reincorporando. Vos sabés que tengo problemas de papeles con el tema de mi licenciatura en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social que tuve que resolver el jueves pasado. Me parece que te voy a pedir como abogado para que intercedas. Traje materias la mitad de la carrera, me homologaron la mitad de la mitad, así que estoy intentando pelearla desde los papeles para poder sumar materias. ¿Vos habías empezado a estudiar en Rosario? Claro, Comunicación Social en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Rosario. ¿Son distintos los programas? Sí. Bueno, en ese caso, si no hay convenio, viste, a veces hay convenios de educación. Últimamente, por ejemplo, hay convenios con el Mercosur, en este caso en el para profesionales, en donde profesionales recibidos en otros países de Latinoamérica o Sudamérica, no solamente de países pertenecientes al Mercosur, pueden ejercer la profesión en la Argentina sin necesidad de hacer reválidas como se usaba antes. ¿Qué es una reválida? Yo, por ejemplo, cuando vine a estudiar acá tuve que rendir en el colegio, en el Liceo Mercante, tuve que revalidar historia, geografía, educación cívica, literatura, tuve que rendir argentinas. Bien, entonces hay que poner el día. Para que me hagan valer el título, en este caso, de bachiller que traía de allá de Perú. ¿Te tuviste que poner al día con la historia oficial mitrista? Con la historia oficial, con la literatura del canon. Bueno, todas esas cosas, viste, a través de los años, bueno, se han ido. Hemos ido tratando de modificarlas. Parece, hablando de Mercosur, que hay países que se quieren ir. Si hay acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, como por ejemplo Evo Morales. No sé si has escuchado esa noticia. Sí, sí, y justamente tenía un comentario acerca de por ahí los lineamientos económicos que está tomando Brasil, en este caso con un socio de la Alianza del Pacífico, que es México, en lo que vendría a ser, digamos, las dos locomotoras de Latinoamérica, ¿no? Las dos potencias. En esa reunión que tuvo la CELAD con la Unión Europea, tuvimos también ayer la oportunidad de escuchar también las noticias que tienen que ver con las cuestiones que se discutieron ahí. Y nos han dejado claro que a Malvinas no vamos a volver. Que a Malvinas no la vamos a poder de vuelta reincorporar al territorio argentino. Mientras esté Cameron, por lo menos, ni siquiera va a haber instancias de negociación y diálogo. Sí, aparte hay una serie de tratados que está impulsando Estados Unidos, no solamente económicos, sino también políticos, digamos en el marco de la nueva geopolítica que se viene a futuro, ¿no? Sí. Bueno, tenemos algunos comentarios porque se han suscitado algunas acciones y algunos hechos políticos internacionales relevantes que tienen que ver con también reuniones que tuvo Cristina con el Papa, de vuelta con Francesco. Se ve que estuvo terminando de delinear la estrategia electoral y terminando de bendecir los candidatos. Viste que a Francesco no le gustaba que lo usen los políticos. No. ¿No? Bueno, pero ahí, digamos, se puede interpretar como que es una reunión de jefe de Estado a jefe de Estado. Claro. ¿No? Aunque Cristina diga que no es un líder político el Papa. No es un líder político nacional, es un líder político internacional. Y aunque digan que no interviene en la política argentina, eso no se lo cree nadie. ¿No? Absolutamente. Hasta incluso ahora está reunido con Vladimir Putin. Están discutiendo la situación de Ucrania. Y está de alguna forma el Papa tirando algunos lineamientos como para que el conflicto político que hay en Europa se resuelva por canales diplomáticos con las bendiciones del Vaticano. Hoy has venido con un buzo muy llamativo de color rojo. ¿Ese te lo ha proporcionado el Guajiro Valdés? Sí, me lo trajo de la zona roja de Ámsterdam. Bueno, está tratándose de la zona roja. No, yo lo traía a colación. Yo digo, bueno, este se hizo socio del Círculo Rojo. Viste cómo a mí me están corriendo, últimamente me están corriendo demasiado los espacios. Yo no entiendo por qué, si hay un círculo privilegiado, digamos, que tiene el poder real en la Argentina, adopta el nombre de Círculo Rojo. ¿Vos tenés idea por qué lo hace? Yo cuando era socio de Independiente, ya no lo soy, pero sigo siendo hincha del rojo, nosotros habíamos formado un círculo rojo, pero referido a lo futbolístico, digamos, y a los gustos futbolísticos, nada que ver con el poderío económico. Y el rojo siempre, digamos, nos trajo reminiscencia de la izquierda revolucionaria, claro, o de los procesos revolucionarios. Este círculo rojo... Este círculo rojo tiene que ver... ¿Te acordás esa marihuana que venía de Paraguay? Que era punto rojo o algo con rojo. Vos sos especialista en esos temas. Yo... Sí, y bueno, y fíjate si... La colombiana querés, y la colombiana y gracias. Y no era... Punto rojo, círculo rojo, punto rojo era, creo que era venía de Colombia, ¿no? Ahora no tengo bien porque, bueno, me agarras de imprevisto, pero para mí tiene que ver con, si mirás los nombres, rojo, círculo rojo, nombres de candidatos, narcotráfico, claramente está todo asociado a eso. Hace un día lindo pero fresco, parece que el otoño quiere instalarse como corresponde en nuestra ciudad de La Plata. Ha bajado la temperatura, pero ha bajado solamente la temperatura ambiente, no la temperatura en cuanto a los escenarios, al escenario político, al escenario social y a otros escenarios en los que nos vamos a ir metiendo en el transcurso del programa. Y para que no sea tan aburrido, tengo por ahí, viste, algunos comentarios que se refieren no a cine, sino a lo musical. Bien. Por ahí ediciones de discos que traen viejos recuerdos y una reedición de un disco de culto. Vamos a tener eso, vamos a tener una mirada latinoamericana, así muy abuelo de águila. Y también comentar sobre el paro que se hizo el martes. Totalmente. El Guajiro paro estuvo que... recorriendo y relevando a ver qué tan masivo fue y qué tan acatado fue el paro por los trabajadores. No estaría Guajiro viendo un paro general, sino un día feriado, parecía, dice Guajiro. Después vamos a entrarle al asunto. Y también vamos a comentar la desafortunada... expresión de... del jurásico dirigente... Exactamente, Luis Barrio Nuevo. También el fútbol de cada día, porque sí. Viene la Copa América. Hoy arranca. Un poquito, vamos a comentar un poquito del por ahí el cierre del campeonato debido a la Copa América, el receso. Sí. Cómo han quedado los equipos. Nosotros hemos quedado a mano. Central Independiente empataron. Sí. Te confieso que miré el partido y ustedes merecieron ganar. Atacó todo el partido, Central. Y vamos a dar pronósticos. Como siempre, nosotros somos audaces y vamos a dar un pronóstico acerca de qué papel le puede corresponder a la Argentina en la Copa América. Sí, y además de todo este semblante que estamos haciendo del programa que tenemos para hoy... También tenemos declaraciones fuertes de Aníbal, el neo jaureche del bandido. Sí. Tenemos. Y yo no me quiero meter en cosas faranduleras, pero había tenido por ahí la oportunidad de cargar un tema de Milita Bora, esa ignota cantante que ahora se quiere hacer famosa con una relación con un futbolista de Boca. Que por ahora es de Boca. Yo no creo que siga. Bueno, no me voy a meter mucho en eso. Ahondaremos también en las cuestiones del paparazzi, digamos. De lo que es el ambiente que genera noticias, pero noticias de color amarillo. Nos farandulizamos. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusco e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Seguimos en Radio Nauta FM 106.3 en este programa que se llama Prohibido Cumbia, donde la cumbia no está prohibida, es solo que somos un poco contradictorios, provocativos, y estamos en esto de la comunicación alternativa y popular. Para eso tenemos un teléfono de contacto para que nos puedas comentar algo, pasar info, comentar el programa. Es el 451-6917. Estamos saliendo únicamente por internet porque de vuelta la ley de comunicación, de servicios de comunicación audiovisual, no se está cumpliendo para nosotros en nuestro caso. Y todos están reclamando un espacio que en realidad a nosotros nos pertenece por derecho. Eduardo, estás buscando una info que llegó como... Una info de último momento. No estaba enterado que otra vez estamos teniendo problemas con las radios vecinas. Sí. Hasta incluso dicen que le estamos interfiriendo el televisor y las radios al Manhattan de esta cuadra en el cual está emplazado esta radio, que es 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Tenemos la especulación inmobiliaria materializada en edificios que nos tapan el sol. Y bueno, nos tapan el sol y están quizás más altos los edificios que nuestra antena. Y las ondas radiofónicas golpean de lleno en los edificios y no dejan que lleguen a todos los lugares de La Plata a los que queremos llegar. Y estamos en un local y en una zona en la que cualquier inmobiliaria se le caería la baba por apoderarse de este espacio. Acá tranquilamente se puede construir dos edificios. Imagínate el negocio. Dos edificios sólidos y cinco edificios de cartón como los vienen construyendo. Si querés te cuento, ¿esta casa sabés de quién era? Esta casa en la cual está emplazada Radionauta, el Olga Vázquez, hoy... Antes de ser la sopa del niño y antes de ser una escuela privada. Sí. Eduardo de la Croce, fundador del diario Buenos Aires, de acá de la ciudad de La Plata, era el dueño de esta casona, que era una casona, como bien me dijo una arquitecta que estaba encargada de diagramar y de... buscar las ampliaciones y poner a punto este edificio que estaba abandonado en el momento en que fue el complejo educativo La Plata. La arquitecta me dice que esta casa es una casa estilo chorizo, donde las galerías, la galería que hay en el patio, a la derecha estaban las habitaciones y en el fondo estaba el cuarto del mayordomo. Tenía mayordomo Eduardo de la Croce. Se ve que era de la élite platense. Un burgués de la primera hora. Sí. Vos imaginate, un lugar como el Centro Cultural Olga Vázquez, por su emplazamiento, por su contenido como centro cultural, por toda la militancia que transita por su hábitat todos los días, que es fundamentalmente una militancia joven y bulliciosa, y aparte... Bulliciosa, ese término vos sabés que lo veo como muy... Y lo están cantando, hay murgas que cantan con el término bullicioso, esta murga bulliciosa. ¿De qué año es eso? ¿Alguien? Es un término bastante añejo. Nosotros somos una juventud, si querés, quilombera. Ahora. Bueno, sí. Porque quilombo viene de los quilombos. Es el término que correspondería, digamos, a nuestros tiempos. Pero sobre todo, yo creo lo que le molesta, digamos, es que la juventud que transita por el Centro Cultural Olga Vázquez es una juventud que busca alternativas. Uh-huh. Busca alternativas políticas, busca alternativas sociales. Uh-huh. Y no le cabe, porque también es un término de esta época, lo tradicional, lo conservador y sobre todo la tranza que hay en las ciudades grandes, y la ciudad de La Plata es una ciudad grande, en cuanto al negocio inmobiliario, uh-huh, en cuanto a las tranzas también de otro tipo que nosotros observamos en la clase política, y que ha tomado como bandera, como sus ejes de lucha, digamos, temas como el de la movilización de la semana pasada con el Ni Una Menos, uh-huh. pero también de acá han salido alternativas, no solamente sociales, han salido alternativas políticas. Claro. Y eso es lo que les molesta, ¿no? Hasta incluso Hijos La Plata se ha reunido aquí, ha preparado... Hijos La Plata, los espacios de mujeres que empezaron con la lucha, a impulsar la lucha de género en nuestra ciudad. También los movimientos trabajadores desocupados se han reunido acá para construir política hacia los barrios. Las azucenas, los MTDs. Uh-huh. Y entonces, organizaciones sindicales acá, también. Digamos, hace más de 10 años que hay una riqueza de contenido aparte. Y aparte las alternativas culturales, ¿no? Sí. Que son bien y además bien importantes y son un faro cultural de la ciudad de La Plata. Y ahora estamos también llevando adelante la conformación de un grupo cultural con otros centros culturales que se llama La RECA, Ronda de Espacios Culturales Autogestivos, que va a dar noticias y va a dar mucho que hablar aquí en la ciudad de La Plata. Sí, es verdad que el reconocimiento de los espacios culturales hacia Olga Vázquez es muy grande. Yo, la verdad que me gusta escuchar a algunos compañeros de otros centros culturales hablar sobre el Olga. Están maravillados en cuanto al nivel de organización que hay aquí adentro. No, digamos, de las organizaciones, sino de la organización y la división de tareas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. La cuestión también es cómo se construye discutiendo, que lleva tiempo, tiene su tiempo aparte, pero yo digo que Olga Vázquez también es autónomamente y anárquicamente perfecto también. Pero no se cree el oyente que los problemas son con todos los vecinos. No. Como sucede en toda sociedad, tenemos también vecinos a favor. Claro. Hablando de vecinos, ¿vos sabés que un día como hoy, y por eso declaran Día del Vecino, hoy es el Día del Vecino en Argentina, dicen, y que tiene que ver con la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires? Juan de Garay, con algunos oficiales y 60 voluntarios, fundaron la ciudad de Trinidad, hoy Buenos Aires, dicen, 1580. La ciudad de Buenos Aires tuvo que fundarse dos veces, porque los querandíes, como táctica fantasmal del pueblo, aparecían y querían echar a los españoles, que ya se veía qué intereses los trajo por estos lares. Y los querandíes directamente se lanzaron a poder echarlos. Hasta incluso hubo tiempos en que las comunidades originarias esperaron a ver qué era lo que estaban intentando hacer, pero cuando se dieron cuenta de cuáles eran los intereses reales, se lanzaron a la lucha y estuvieron casi 500 años, 300 años por lo menos, hasta que finalmente las ciudades portuarias se pudieron instalar y con las fortificaciones que le hicieron dejaron de ser destruidas. Día del Vecino. Justamente los españoles no eran muy buenos vecinos, que digamos. ¿Cómo te llevas con tus vecinos? Mis vecinos, yo me llevo bastante bien. Sobre todo con los vecinos que les gusta hablar del consorcio, los que gustan de organizarse, los que gustan de discutir la convivencia. También les gusta la música, alto volumen, los sábados hasta... Nah, yo... ¿Te portás bien? Yo me porto bien, sí. ¿Usted? Yo me llevo... ¿Con sus vecinos? Con mi vecino no me llevo tan bien. Me llevo mejor con mi vecina, digamos. Habíamos escuchado como tema musical de inicio... País Tropical. País Tropical. De Brasil vamos a hablar... De Sergio Méndez. De lo económico. Claro. Y después vamos a retomar cuando comentemos las posibilidades de los equipos en la Copa América. Seguramente también vamos... Lo que sí no vamos a hablar de... A poner preponderancia en Brasil, que va a ser uno de los favoritos. Ya hablamos mucho del escándalo Petrobras, que está reflotándose de vuelta y que lo quieren salpicar a Lula. No sé si vamos a hablar de eso. Pasaremos ahí una pequeña manta, al igual que el intento de resurrección, digamos, del caso Nidman, ¿no? Sí, es verdad, en la resurrección. Vos sabés que comentábamos al principio el tema del Mercosur, cómo, digamos, intereses sobre todo económicos, comerciales y en cierta forma también políticos han venido, digamos, tirando un poco a menos lo que originalmente fue la intención del Mercosur, porque el Mercosur no solamente tuvo una intención económica, sino básicamente política. Por eso, y que pareció que cuando se incorporó a Venezuela iba a tener, digamos, el impulso de construir el Banco del Sur, que fue una iniciativa de Hugo Chávez y quedó trunca, por lo menos hasta ahora. Iba a tener otro formato aparte, digamos, de las ventajas comerciales. Se ha ido desmoronando esto y están surgiendo otros ejes que nosotros miramos con preocupación en cuanto, digamos, a la debilidad que en estos momentos está mostrando el Mercosur como bloque. Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto anunciaron que las dos más grandes economías de Latinoamérica, Brasil y México, 62% del PBI, 58% de las exportaciones y 55% de la población entre los dos países suman 320 millones de habitantes, podrán por fin poner fin a la tradición de ignorancia y rivalidad para armar una alianza económica. Son muy distintos los gobiernos, por más que nosotros tengamos, digamos, la caracterización del gobierno de Brasil como un gobierno progresista. Yo no quiero calificar al gobierno de Peña Nieto. A mí me parece políticamente, digamos, el gobierno mexicano me parece lamentable, ¿no? La guerrillera de izquierda y el engominado representante de la derecha autoritaria azteca están en distintos espacios comerciales. Brasil, decíamos, está en el Mercosur y México en la Alianza del Pacífico. Esa alianza que ha construido Estados Unidos como anticuerpo para el UNASUR y para los gobiernos progresistas de América del Sur, y que integra no solamente México, sino también Chile, Perú y Colombia. Los primeros están distantes del mandato de Estados Unidos, o por lo menos estaban distantes en cuanto a los países del Mercosur. Quizás los colosos intenten liderar un nuevo modelo económico o la configuración de una América Latina más dócil a la hegemonía norteamericana, aunque los negocios con el gigante chino estén a la orden del día, no solamente en el caso brasilero, también en el caso mexicano, digamos, no es que no negocien con China. Pero yo creo que si hay se concreta este acuerdo, digamos, la finalidad es la que Estados Unidos está intentando también hacer con el Tratado Norte, con algunos países centroamericanos, de neutralizar a los gobiernos progresistas que están en la zona de Sudamérica. Hay otra cuestión también, que los países que más habitantes tienen se junten, tiene que ver con unificar mercados, tiene que ver con la mayor concentración de gente en un lugar para poder generar un consumo y una demanda para poder instalar productos y bienes y servicios que generen una economía fuerte. Es una estrategia de mercado, básicamente, es una estrategia capitalista. Vos juntás la mayor cantidad de población y la saturás de insumos, intentando reactivar el consumo vía precios más o menos acordes a los salarios que hay en esos países, y te da una economía que crece como ha venido creciendo en varios países de la región que han tomado esas políticas. Aquí en Argentina es como sabido que los lugares con mayor población, como la ciudad de Buenos Aires, como el conurbano bonaerense, como las ciudades de Tucumán, de Rosario. Son lugares donde se centran las empresas para poder generar una economía fuerte. Pero bueno, sigue siendo eso. No es una capacidad que tienen los países de querer generar un contrapeso a las políticas norteamericanas o imperialistas, sino todo lo contrario, es buscar unificaciones de mercados para después, si la cosa va mal, poder venderlos al mejor postor. Sí, y ahí la síntesis sería de que por más que nos quieran vender discursos en contrario, digamos, el modelo neoliberal está latente. Y son las multinacionales, es el poder económico, el poder real, y los políticos, la clase política, el poder político, los gobiernos están cada vez más subordinados a los intereses de esas multinacionales. Vamos a ver qué pasa con Brasil y con México, si cabe la posibilidad de que esa alianza se materialice. Estamos hablando de los dos países con mayor población en Latinoamérica. Y siempre, viste que siempre nos pasa que queremos aliarnos con gente o con países que son más grandes, pero nos falta gente. Nosotros 40 millones de argentinos, tenemos un territorio muy grande y no somos una economía poderosa por la cantidad de gente y el tamaño del territorio. En ese sentido, o sea, no somos un mercado, si se quiere, favorito para las empresas, sino lo que es favorito para las empresas aquí en Argentina es el territorio. Por eso hay diferentes esquemas de alianzas y diferentes tipos de asociaciones empresarias a nivel internacional. O sea, hay empresas que se dividen los países latinoamericanos por el territorio, otros se lo dividen por la cantidad de población y mercado posible para vender productos. Así que si México y Brasil terminan de firmar acuerdos en ese sentido, Brasil sería el eje entre los lugares y entre los países más poblados del mundo. O sea, Brasil, China, India y ahora México, estaríamos hablando más de la mitad de la población mundial. Y ese mercado es muy, muy, pero muy apetecible para los intereses imperiales. Totalmente. Y aparte, hay un proyecto, una obra faraónica. Vos sabés que Brasil construyó la Transamazónica. Uh-huh. Decían los astronautas que se veía, era impresionante porque se veía desde el espacio el trazado. Ahora están proyectando un corredor económico que vaya, que tenga salida, atraviese la selva, la sierra y la costa del Perú y tenga salida al Pacífico. Una obra monumental. Obra faraónica. Sí. Obra faraónica. Y como ha surgido a partir de la historia, ¿quién construyó las pirámides faraónicas de Egipto? ¿Alguien sabe? No, nadie sabe. Y ahora, ¿quién está construyendo estas obras faraónicas? ¿Las empresas multinacionales? ¿Los obreros? ¿Quién está construyendo? Son las empresas multinacionales, en beneficio de las multinacionales, y como siempre, por ahí capaz que no en las condiciones de trabajo y de esclavitud de antes, pero las condiciones de los obreros que construyen estos proyectos siempre son precarias. Sí, a eso quería llegar. Y siempre los que dejan la mitad de su vida, y no solamente en lo que respecta, digamos, a lo que pueden vivir cronológicamente, sino también en cuanto a sus expectativas familiares, sociales, son los trabajadores. Exactamente, los mismos trabajadores que están construyendo esa obra transatlántico, transcontinental, fueron, digamos, es lo mismo que construyeron estamos dilucidando un problema histórico. Las obras faraónicas de egipcios,

En el caso personal, mi paro fue total. En la ciudad de La Plata, tu paro fue total. Pero en la ciudad de La Plata el paro no fue total. Tengo una... Me mandó un informe nuestro alter ego corresponsal mundano, Guajiro Valdés, que estuvo recorriendo la ciudad de La Plata. Y dice más o menos así. Paso. ¿Pasó el paro nacional? Para la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, para que la ciudad capital diagonal pare y deje sus actividades laborales, es necesario algo más que los transportes públicos, entre comillas, ¿no? Porque tenemos ahí un par de nombres de los dueños de los transportes públicos. Hace falta más que no circulen. Sacan los autitos, decís. Y la bici también, caminan, sí. Porque está cerca, va, dentro de todo, para los que viven dentro del cuadrado, de las dimensiones. Claro, vos estás hablando del casco, claro. urbano, casco céntrico. Exactamente. Es que las dimensiones del cuadrado, para los que viven dentro del mismo, les da para decidir si van o no van a trabajar. Y en las decisiones pesó... El mejor voy porque se abre por las dudas, vemos qué pasa. Y la mayoría de los comercios abrieron, tal es así que la calle 7 estaba al 100% de sus capacidades de consumo. Más que paro, parecía un feriado, porque además, por calle 12, los locales tenían sus trabajadores en plena acción. Y, ¿supermercados estuvieron abiertos? Sí, abrió. Ayer me encontré con un amigo tanguero de la ciudad de aquí de La Plata, muy importante, que es Ramiro Nievas, y que además es sociólogo. Y me tiró un par de ítems que son muy parecidos a lo que Guajiro me podría dar. El tipo dice: la mayoría de los que vienen a estudiar a La Plata se quedan y no vuelven a sus lugares de origen a hacer la movida. De las cosas que aprendieron aquí, los profesionales son muchos en la ciudad de La Plata y los únicos que trabajan son los chinos. Termino diciendo. Y bueno, y además sabemos que esta ciudad es meramente administrativa, los ministerios públicos provinciales y municipales son muchos. Trabajaron. Los ministerios y en el municipio trabajaron. Los comercios también. ¿Qué tiene que ver Barrio Nuevo si los restaurantes están abiertos? Se pregunta Guajirito. Sí, ¿te acordás? Creo que en el paro anterior nos preguntábamos, ¿a quién conduce Barrio Nuevo? Si en los días de paro, por más que el paro parezca que ha tenido alto nivel de acatamiento, la mayoría de bares y restaurantes están abiertos. Y no solamente aquí en la ciudad de La Plata, eso también es característico de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Y me imagino que de todas las grandes ciudades. Las declaraciones derechosas del jurásico dirigente terminaron desde dibujar la medida de fuerza de los trabajadores. Así el que gana termina siendo el gobierno nacional en pleno amenizaje de los conflictos sociales. Y hasta se da el lujo de anunciar al mundo, Cristina Kirchner, de que el 5% es el número de pobres en la República Argentina. Y eso trajo polémica. Sí, y Aníbal salió a ratificar como bueno, jefe de gabinete ese número. Aníbal en estos momentos saldría a ratificar cualquier cosa, imagínate. Pero yo creo que... a ver... La clase política yo creo que subestima a la ciudadanía. Escuchá la reflexión. O por lo menos a una parte grande de la ciudadanía. Sí. No podés, digamos, lanzar esas opiniones sin que tengan la repercusión que tienen. No solamente en el caso de la oposición, que la oposición nosotros sabemos que le salta la yugular al gobierno... cualquiera sea el tema que toquen. Pero comparar una sociedad como la Argentina con la sociedad alemana... Yo el otro día leía que, por ejemplo, en Berlín, que fue Alemania del Este, existen digamos, algunos problemas sociales, gente que por ahí no tiene, no cuenta con trabajo, o tiene trabajo y no gana el salario adecuado, digamos, en ciudades tan caras, y que hay comedores comunitarios. Pero es otro tipo de pobreza, porque no podemos comparar los paraguas sociales. Por más que Europa sea un continente en crisis, los paraguas sociales de los europeos son incomparables, ¿no? Sí, yo también estaba escuchando... No solamente en salarios, también en servicios. Claro, estaba escuchando qué ítems manejaban en Alemania para ver cómo era la clasificación de pobre. Si no podías pagar servicios, si no tenías televisión por cable... Claro, internet, todo lo... Claro, estamos hablando de otro estándar de vida. Por eso Aníbal es la naturalización de la soncera criolla, que dice suscitar la reacción de la tan mentada viveza criolla, para que, si es verdad que somos vivos, de ojo. Vivos de ojo es de vivos de ver la viveza, pero no hacerla materializable con una acción. Por eso dice, lo seamos también de temperamento. Que el pueblo no sea sonso, que sea temperamental, y que salga a la calle a exigir lo que tiene por derecho que reclamar. Entonces la pregunta de Guajirito es, ¿el argentino es sonso, Aníbal? Esa es tu hipótesis, de ahí arrancás a hablar. Ese es el lema que tiene Aníbal, porque aparte viste que sacó un libro que tiene que ver con las sonceras actuales. Por eso le pusimos a Aníbal el neo jaureche, pero es como un plagio. Vos con Aníbal tenés el mismo problema que tiene Lilita, me parece. No, sí, aparte ya conocemos el bigote de siempre. A Lilita yo después voy a hacer un comentario, viste, sobre sus supuestos patitos que no están en fila. Y lo de Aníbal no sé qué serían. Seguramente no serán patitos, porque Aníbal es un francotirador. Sí. A mí es un personaje que me cae bastante mal. O sea, no es la nueva síntesis de la superación de Jaureche, analizado en términos dialécticos, no es la superación de Jaureche, sino que es un plagio, es la copia pirata de Jaureche, es su encarnación trágica. Aníbal, a pesar de que milite en el Frente para la Victoria, yo creo que le gusta el color amarillo. Yo me acuerdo cuando era intendente de Quilmes y era un asiduo concurrente a los almuerzos de esa señora emblemática de la... ¿Cómo te puedo decir? No te puedo decir aristocracia, sino del cholulaje argentino, que es Mirta Legrand. Uh-huh. Me acuerdo a Aníbal cuando le llevaba las rosas amarillas. Fue un poco antes de que tuviera que salir en el baúl del auto de la intendencia de Quilmes. Así que si el pueblo no es vivo de temperamento, ¿no será que se tiene que avivar porque es sonso, como dice Aníbal? Yo creo que lo va a demostrar en las urnas. Con vos, Aníbal, ¿eh? Sobre todo con vos lo va a demostrar que no es sonso. Y no te va a votar nadie. Pero por favor, Aníbal, no te bajes. No te bajes. No, yo también quiero que sea candidato y quiero que los porcentajes de votación que tengan anden bien a ras del suelo. Siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y este verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo, cerca de mi amor. de cuando en cuando un nido para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero. Vida mía, piensa en mi regreso. Sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más. Vida mía, hasta puro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Ya parece que la huella va perdiendo su color y saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor, y de poco a poco luces que titilan dan severo tono mientras huye el sol. De esas luces que yo veo, ella una la encendió. Vida mía, lejos más te quiero. Vida mía, piensa en mi regreso. Sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más. Vida mía, si hasta puro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Escuché un tangazo. ¿De la Negra Varela? Vida mía, por Adriana Varela. Vos sabés que en la banda, uno de los temas de la banda de sonido de una película que no tuvo tanta repercusión y no gustó tanto. A mí, sin embargo, me gustó, película de Marcelo Piñeiro, Plata Quemada, sobre un libro de Ricardo Piglia. Uh-huh. Ahí también tenemos otra cortina musical, que es el tema del Nene y Ángel. Posteriormente la vamos a escuchar. Hablando de Plata Quemada, la de la FIFA no, nada que ver con no, Plata Quemada. No, esa no se quemó, esa se la llevaron y está en los bancos, está bien guardada. ¿Vos qué opinás de esta supuesta entrega de Bursaco? Primero hay que decir cómo hizo para que no lo detuvieran en el hotel ahí en Zurich. ¿Sabes cómo hizo? Primero, cómo hizo para salir del país. No, primero tuvo que salir del hotel, después salir del país. Dice que estaba, que se levantó temprano, fue a desayunar. Al hotel estaba desayunando y empezó a ver a los policías de civil vestidos de azul empezando a recorrer todo el hotel. Y el tipo con la media luna en la mano y tomándose el café, dominó su pánico. Terminó de desayunar, mirando medio para abajo, comiendo, haciéndose el distraído. Y cuando los oficiales se fueron, el tipo fue, pagó la cuenta y se fue del hotel. De ahí salió con un documento que no era el suyo, de la ciudad, del país, y se alojó en Italia. Ahí sí, un hotel increíble en el cual está alojado y que está con arresto, pero está detenido en ese hotel de Italia, que tiene lujos que sí, que podrían... se podría decir que es plata quemada, es así. Eso te sugiere que en un país del primer mundo como Suiza, que es paraíso fiscal, no solamente se pueden tener cuentas secretas, también se pueden conseguir pasaportes falsificados y todas esas cosas que nosotros miramos ingenuamente en las películas y pensamos que es pura ficción. ¿No te da, hablando de viveza criolla, no te da un poco de orgullo que haya escapado al cerco policial europeo Bursaco? No, conociendo los antecedentes de la familia Bursaco, no me da ningún tipo de orgullo, te digo. Todo lo contrario, me produce cierta sensación de impotencia, cómo estos personajes pueden ser tan, no solamente tan impúdicos, sino también, bueno, ahora por ahí no impunes, pero durante tanto tiempo lo han sido. La oposición mediática enseguida se ocupó de tratar de involucrar Fútbol para Todos en este affair de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Yo no sé si tendrá, digamos, todavía no he analizado acerca de supuesta denuncia de la Auditoría General acerca de irregularidades en el Fútbol para Todos, pero yo creo que una cosa es chicha y otra limonada. Sí, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Igual el dinero que se estaba denunciando tiene que ver con cómo se arman las televisaciones, con qué empresas se utilizan para armar todo el negocio del espectáculo y generar algún tipo de exclusividad que genera un rédito económico sideral. Hoy a la mañana escuchaba, viste, en algunos noticieros de esos medios farandulescos amarillentos, que Joseph Blatter, el renunciante presidente de la Federación Internacional de Fútbol, había tenido un affair amoroso con la ex novia o la novia de Cristiano Ronaldo, ese gran futbolista, pero un personaje tan narcisista, que yo creo que Ronaldo es tan narcisista que si se entera que eso fue cierto, y se puede llegar a retirar del fútbol. No, igual es interesante que Blatter esté a la altura de Ronaldo en el sentido de la conquista. En cuanto a billetera, decís. Exactamente. Ah, sí, sí, sí, totalmente. En este caso, billetera Matagalán. Esa sentencia, en este caso, sería justa. Otro tema que volvió a tratar de aparecer en primer plano fue lo del suicidio... Confirmado. Confirmado o supuesto crimen de... No, no, de parte de los peritos de la fiscalía, Nisman se suicidó frente al espejo. Sí, eso yo creo que ya es concluyente, ¿no? Pero en el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata, haciendo una versión, digamos, distinta y maniobrando sobre el video de los peritos, del peritaje del suicidio, intentó revertir la situación. Y eso ha tenido bastantes repercusiones, no solamente en lo interno, que el tema no da para más, pero sí en el exterior, ¿no? Algunos diarios, digamos, toman sin analizar las maniobras que han hecho en el video del peritaje, tratando de inducir a que lo de Niemann no fue suicidio, como efectivamente ha sido. Sí, y sobre todo también de desvirtuar y de poner en tela de juicio la acción que está llevando la justicia. Yo creo que igual no es que toman sin chequear la información, sino que son parte de la misma empresa multinacional y se pasan data para generar cercos informativos más grandes de lo que uno puede llegar a ver. O sea, la forma en que uno se ve desde afuera del cerco informativo es la versión que dan las grandes cadenas televisivas y de la comunicación, que están todas asociadas prácticamente entre sí. De igual forma, lo de Niemann, el caso Niemann, nosotros veníamos diciendo de que por la infografía que había publicado Clarín el día siguiente de lo que había pasado en ese departamento ahí de la capital federal, de Puerto Madero, daba la sensación de que era imposible de que haya podido salir del baño la persona que había ejecutado a Niemann. A menos, no sé, de que sea un ninja o no sé, o que tenga la posibilidad de desmaterializarse y volver a materializarse y salir de un cuarto sin tener que abrir una puerta. O tener los poderes de alguno de esos superhéroes de cómic que podían atravesar las puertas o las paredes. Uh-huh. No, además, la cuestión política con respecto a qué era lo que había suscitado todo el informe de Niemann, que era el acuerdo que había tenido Argentina con el gobierno de Irán con respecto a al acuerdo de entendimiento para generar algún tipo de acercamiento y de condiciones que le sean favorables a los dos países para realmente investigar. De eso no se habló más. Ese tema político lo ganó el gobierno. Y bueno, y cuando se corrió el eje, viendo si había sido un asesinato o había sido un suicidio, era lo último que faltaba ver si se había suicidado o lo habían matado. Y en este caso, ya con eso más o menos dilucidado, la hipótesis es la siguiente. O sea, Niemann se suicida porque estaba flojo de papeles y de argumentos, y además lo habían dejado solo, teniéndose que enfrentar con el gobierno y todo el aparato estatal, defendiendo posturas que eran muy difíciles de defender. Lago Marcino, la persona que le dio el arma, fue la última persona que lo vio. Puede ser de que lo haya inducido a que se suicide o no, eso también falta investigar o de llegar a una conclusión. Y el espía Jaime Estiuso, nos vemos, se fue. Claro, ahora imagínate, ¿no? Digamos que es como vos decís, se cumplió el objetivo tanto del gobierno como de la oposición en cuanto a centralizar todo lo mediático en ese thriller de clase B que fue el suicidio del fiscal. Y no se centralizó, digamos, en lo que era realmente importante. Todos los entramados políticos, todos los entramados sociales que tienen que ver con el atentado a la Mutual Judía, con el atentado a la AMIA, y todo el trasfondo de complicidades que está muy lejos de tener una visibilidad pública. Sí, y además de que Niemann como investigador de la causa AMIA da un resultado cero. Claro, tantos años, imagínate, tantos años. Otra que plata quemada, ¿no? Otra que plata, eso es lo que iba a concluir. Eso también ha sido plata quemada. Y no solamente en lo que dilapidó el fiscal investigando, entre comillas, la causa, sino también todo lo que se dilapida en los servicios de inteligencia del Estado y los oscuros intereses que ellos que son connivencia de los grupos de poder. Así que bueno, tenemos que volver nosotros vamos a cero. Y a la realidad, sí. ¿No? Vamos a la realidad de las primarias obligatorias, primarias abiertas obligatorias. Esta semana le toca tus pagos. Sí, a la provincia de Santa Fe hay elecciones de las PASO, las definitivas, las que van a poner gobernador, las que van a elegir diputados provinciales, senadores provinciales, intendentes de casi todas las ciudades de la provincia, y hay un escenario de empate técnico, diría. Después, además del escándalo que fue el escrutinio anterior, en el cual se denunciaron prácticamente situaciones fraudulentas, y hasta incluso ha salido el gobierno de la provincia de Santa Fe, primero a echar al encargado del escrutinio, al encargado estatal del escrutinio, y después a hacerse cargo de los errores en la carga de los datos oficiales. Yo voy a ir el domingo a Rosario a ver cómo se va a desarrollar el escrutinio y a ver cómo van a subir los... ¿Vas a fiscalizar? Cuidar cada voto que saque el Frente Social y Popular con Carlos Del Frade, que tuvo un accidente cardiovascular corriendo una maratón y no pudo estar de campaña recorriendo la provincia. Igual Carlos Del Frade de la provincia se la conoce de pe a pa y estuvo recorriendo no solo por cuestiones electorales la provincia, sino que la recorre porque realmente es un paisano que le gusta retomar y construir las historias del pueblo trabajador santafesino. ¿Cuál es el empate técnico? Lichis y Del Cel. Claro, no, claro. Y Perotti arrimándose a los números que básicamente dan un empate técnico. Lo que pasa es que... Los rumores de las encuestas decían que Perotti había subido algunos puntos. Lo que pasa es que Del Cel, en las elecciones pasadas, si bien las ganó, es verdad de que la polarización que tuvo a la que tuvo que jugarse el socialismo fue un poco más agresiva con Miguel Del Cel y pone en una dicotomía al pueblo santafesino de, bueno, ¿nos van a gobernar los porteños o nuestra mafia local, digamos? Esa es la dicotomía actual de del pueblo santafesino. También está la posibilidad de que Perotti sea un buen candidato, quizás también apoyado un poco por la muñeca de Reutemann, más allá de que Reutemann se haya pronunciado a favor del PRO a nivel nacional. Eso es lo que te iba a comentar, esa nota de aparentemente de color, porque en el mismo momento de que el PRO anuncia de que Carlos Reutemann va a ser candidato a senador por el Partido Amarillo, cuando le preguntan sobre la candidatura de Miguel Del Cel, apoyo cero. Y habló de Perotti. Uh-huh. Exactamente. Imagínate lo impresentable que será el candidato del PRO. Es que, en este caso, si gana Miguel Del Cel, los negocios que se vienen haciendo en la ciudad de Buenos Aires y la forma de gobernar se va a implementar en la provincia de Santa Fe, favoreciendo a las grandes empresas multinacionales, a las grandes exportadoras de cereales y algunos que otros muñecos que exportan y llenan a las ciudades santafesinas como la de Rosario y Santa Fe de otras sustancias que no tienen nada que ver con lo que crece en ese suelo tan rico de la Argentina. Hubo un debate de los candidatos. Vi partes del debate y el único que me pareció que dijo cosas, digamos que salieron del discurso políticamente correcto fue el candidato del FIDE, Octavio Cribaro. No estuvo presente Del Frade por el problema este de salud que decís, claro, que ha tenido. Sí, no. Le hicieron un bypass a Carlitos. Bueno, pero contame qué dijo. Cribaro es amigo mío, lo conozco. Es de Bahía Blanca. No, directamente, a ver. Escúchame, es de Bahía Blanca. Estudió en Capital Federal. Lo conoce a Kicillof. Es de toda esa banda que en los 90 militaron en contra de la Franja Morada y le pudieron sacar el centro de estudiantes de la franja más mafiosa, el radicalismo más mafioso de la Universidad de Buenos Aires. Y ahora está encargado de armar el Partido de los Trabajadores Socialistas en la provincia de Santa Fe, más específicamente en Rosario. No, el discurso básicamente fue, digamos, centralizar en el entramado de negocios que tiene tanto el Partido Socialista como el armado del PRO, el tema del narcotráfico, el tema de la inseguridad, cómo la pintan los candidatos de esos partidos y la otra manera, cómo se considera, digamos, el tema inseguridad. Todos quieren intentar gobernar la policía santafesina. Ese es la idea que tienen los partidos más grandes, es de retomar el control político de la fuerza provincial policial. Eso es como arar en el desierto. Sí, es una promesa incumplible. En realidad tampoco nadie habla también de cómo la justicia santafesina es claramente connivente con ese negocio del narcotráfico. Hasta incluso analizando el acuerdo del juicio abreviado que mandó a la familia Cantero, a los jefes de la familia Cantero a la cárcel, tan solo 9 años le dieron, con crímenes prácticamente probados, asesinatos que se surgieron en cadenas de muchos de los que eran los encargados también de llevar adelante el negocio del narcotráfico, muchas desde el Pollo Bassi hasta empresarios también que intentaron hacer pie en la ciudad y que han querido salirse del paraguas de la familia Canteros y bueno, y como ajustes de cuentas entre bandas, la violencia tiene que ver con muertes, asesinatos, balazos y hasta incluso soldaditos, los pibes de los barrios, también metido en ese entramado y también siendo víctima de la violencia en las calles rosarinas. Pronóstico, señor Guillermo Chiquetti. Ya, esta sería la tercera elección en la que para mí el PRO va a ganar la provincia. La elección anterior no, la de las PASO de este año no, sino la elección anterior, el dato era que el PRO había ganado la provincia, pero no quiso hacerse cargo de la gobernación. Porque no tenía con qué gobernar. En este caso yo creo que estaba más preparado. Macri no se va a perder la oportunidad de si gana poner un pie en el territorio santafesino, sobre todo para nacionalizar las elecciones y tener una plataforma política para poder pelear la presidencia de la nación. Es muy probable que gane del CEL. Yo creo que hay mucha gente ya resignada a que eso ocurra. De hecho, el socialismo está en parte preparándose para una retirada sin hacer demasiado ruido. Si ocurre eso, hay un panorama muy oscuro para la provincia de Santa Fe. Si gana el socialismo, Miguel Lichtschiff es una nueva cara, si se quiere, de cómo llevar adelante las gestiones políticas en la ciudad de Rosario. Cuando fue gobernador ha tenido una buena intendencia, más allá de la conflictividad social y de los problemas de la violencia en general que había, ha tenido un buen gobierno y la gente, por lo menos de la ciudad de Rosario, se lo reconoce. Eso fue su plataforma para lanzarse como candidato a gobernador. De igual forma, si gana Lichtschi, ahí va a haber una continuidad política con Wiener teniendo todavía el poder político y siendo la figura principal de la provincia de Santa Fe. Ahora, si gana el kirchnerismo sería como un batacazo. Si el peronismo del Frente para la Victoria, logra de hacerse de la provincia de Santa Fe. Yo creo que sería prácticamente un vaticinio de lo que puede llegar a pasar en las elecciones a presidente. Lo que fue su gobernación como intendente de Rafaela, Perotti ha tenido también una buena conexión y buenos canales orgánicos e institucionales con el gobierno nacional. Ha llegado muchas partidas de dinero y programas sociales y programas industriales. Giorgi ha ido muchas veces al sur de la provincia de Santa Fe, más específicamente la ciudad de Rafaela, a armar todo lo que tiene que ver un programa de reindustrialización y de poder diversificar las empresas del sur de la provincia de Santa Fe, que son en su mayoría agroexportadoras, y que la soja y la lechería es lo más fuerte como negocio y como empresas. Y además las máquinas que se hacen en el sur de la provincia de Santa Fe, los tractores, las máquinas que sirven para cultivar, sembrar y cosechar la siembra que se hace ahí en esos campos. Que me digas que puede llegar a ganar Miguel del Cel es como una patada en el hígado. ¿Posibilidades de las fuerzas de izquierda, de izquierda y la nueva izquierda? ¿Existe la posibilidad de que alguna de las fuerzas cole algún...? Concejales sí, yo creo que en Rosario hay muchas posibilidades de que haya concejal de izquierda. Ahí está la fuerza Ciudad Futura, es una alianza entre el movimiento Giros y el Frente Popular de Santillán. Después está la candidatura del Frente Social y Popular de Carlos Del Frade, que tiene como candidato a Celeste Leprati, a concejal. No creo que llegue Celeste a ser concejala, pero se va a acercar un número interesante. Y el Frente de Izquierda también. Tampoco creo que le alcance para sacar concejalías, pero sí puede sacar diputados en otros lugares de la provincia de Santa Fe. Va a ser una buena elección de la izquierda en general, va a sumar, pero fragmentadamente. Ese es el problema. Del Frade tiene muchas posibilidades de ser diputado. Le faltan 30.000 votos, una cosa así, para llegar al número que le daría la diputación provincial. Y hay que ver después sumar todos los votos y los porcentajes de la izquierda en general para ver una estrategia más futura que puede posicionarnos posicionar a la izquierda en general en un 10% sumando todas las fuerzas políticas. Que sería una cifra bastante interesante si consideramos los números a nivel nacional. Money, who needs money, no more need.

a contrario sensu, como dirían los abogados, siempre será el futuro lo mejor. Pero permítaseme considerar ciertos hechos puntuales como inigualables. Y aunque sea una nimiedad, uno de estos hechos es, forma parte de la música. Se llama Artaud, un disco emblemático, un disco de culto del llamado rock argentino. Artaud tenía, cuando salió, tenía un formato raro para los discos de época. Hoy es un objeto que se cotiza. Si vos ves Mercado Libre, la primera edición de Artaud, y la tenés, podés hacer un buen negocio porque te ofrecen entre 3.000 y 5.000 pesos por la edición. Yo la tengo bastante deteriorada, la tapa. El motivo de esto, y en la cortina que estamos escuchando, que es la cantata de Puentes Amarillos, también Spinetta dice algo con respecto al pasado y al futuro. Se ha reeditado. En estos días ha salido una colección que creo que son entre 10 y 12 vinilos, porque no sé si sabes que se está poniendo otra vez de moda el vinilo. En cualquier momento va a aparecer el famoso Wincofon, capaz que con otra marca. Están saliendo aparatos en los que se puede pasar discos de vinilo analógicos con USB, pero yo todavía tengo mi equipo con las respectivas agujas con punta. ¿Te anda la punta? ¿La aguja? De diamante. Sí, todavía tengo por ahí tres, y en Capital se consiguen, en Capital Federal se consiguen. Me dijeron que acá en La Plata también había un lugar en donde se conseguían esas famosas púas. Otro de los discos es el Almendra, Superficie de Placer de Virus. Hay un par de Charlie García, Tango con Pedro Aznar. En general, discazos. Yo quería un poco esto, comentando esto, bueno, no solamente cholulear, sino sublimar mi fetichismo. Vos sabés que me gusta juntar, coleccionar este tipo de cosas. Entonces, como se decía antes, busquen las disquerías y busquen las bateas. El precio es medio saladito, sale 350 el disco, pero yo creo que vale la pena. Y vos sabés que yo tengo mi amigo Trosco ahí en la disquería Génesis, acá en la calle 7, entre 56 y 57. Y los que más van a buscar son pibes que realmente, digamos, coleccionan. No han vivido esa época, pero sí les gusta, no solamente les gusta Spinetta, sino, bueno, viste, le gusta el rock argentino de esa época. Ahora, la definición que tiene el sonido ese, ¿está remasterizado? ¿Está...? Se escucha... ¿Viste que la púa genera como un...? Sí, como sí, un... sí, totalmente. No, se escucha, de esa manera. Por ahí el material capaz que no es del mismo vinilo ese pesado y de color negro que teníamos en los 70, pero... se escucha muy similar, y ese ruidito que vos decís característico de la púa es tal cual. Y ahora, en las nuevas generaciones, se busca una definición de sonido un poco más limpio, sin... Claro, por eso la remasterización, claro. Famosa remasterización, pero creo que en Japón ya ni siquiera existen los CDs. ¿Te da nostalgia escuchar el sonido del no, la púa? No, nostalgia no, por como te decía en principio, No soy nostálgico. Para mí todo tiempo futuro siempre será mejor. Uh-huh. Y viste el arte de las tapas, eso que en su momento con los discos venía... El pixelado es el mismo. Claro. El pixelado es el mismo. Yo me preguntaba por de otro disco emblemático del rock argentino, el Octubre, de los Patricio Rey y Los Redondos de Ricota. ¿Por qué no lo reeditan? Y yo creo que es mucho más difícil porque la tapa de ese disco, que también tengo el gusto de tenerlo, es artesanal. Claro. La hacía Rocambole. Uh-huh. Y yo creo que es un poco más complicado. Bueno, Rocambole todavía está vivito y coleando y sigue... Estuvo gobernando la Facultad de Bellas Artes. Claro, todavía sigue diseñando y sí, regalándonos su gran imaginación. Yo creo que sería... La verdad que sería un boom, porque también Octubre es un disco de culto. Uh-huh. ¿Mm? Pero eso no venía con vinilo. Eso ya... la verdad que ya era año 80 y... 86. ¿Venía todavía? Sí, todavía. Sí. Todavía. Mira que cuántos años han pasado ya de aquellos años y del vinilo. Hay gente que... No es modar. De las nuevas generaciones que le gusta la colección de las tapas y que más que por el disco y escucharlo... En el es el aparato, arte, el arte de tapa. Sí, sí, sí, que en ese tiempo era una de las cosas que también se admiraba, aparte del contenido musical de los discos. Hay una nueva forma de, viste, que con el tema del MP3 y los nuevos formas de soportes musicales, si bien se puede lograr una mayor definición de sonido, lo que hay es una mezcla, una mezcolanza generalmente de todos los que tienen MP3. Tienen temas mezclados. En un momento, en una de las declaraciones que había dicho el Indio, sí, yo ahora con estos nuevos formatos, la verdad que a veces escucho gente que en su MP3 tiene temas míos con temas comerciales que no tienen nada que ver con el concepto que nosotros armamos. Un disco era su tapa artística, poner el disco, escucharlo todo entero y conceptualmente entender la obra a nivel general. De hecho, hasta los mismos músicos se juntaban con sus CDs. Hay una historia también entre Gustavo Cerati y Moyo, y Ricardo Moyo, en el cual ellos, cuando eran más jóvenes, se juntaban y se traían los CDs nuevos y se juntaban a escuchar un rato ahí en silencio, escuchaban y después hablaban de lo que habían hecho. Y se colaban en esas historias millones de ideas que después hasta incluso se materializaban en otros discos nuevos que hacían. Y hay un tema en uno de los recitales, uno de los últimos recitales que hizo Divididos, creo que el Luna Park, que tiene el escenario abajo la huipala. No sé si lo has visto. El audio es el video de Audio Agua, quien lo produjo, y se ve en Amapola del 66, que es el nuevo disco de Divididos. Estaba tocándolo y en un momento para la canción y empieza a contar esta historia de que nosotros con Gustavo nos juntábamos a escuchar los discos de cada uno y hacíamos comentarios. Y ahí le dedica el tema Amapola 66 a Gustavo, que todavía estaba en coma. Un momento muy, muy emotivo del recital, pero por lo menos ahí cuenta que en eso de escucharse, en eso de generar el momento de los músicos, es como en realidad también tenemos que escuchar nosotros, aprender a escuchar de esa forma, todo el disco conceptualmente y un poco en silencio para después hacer comentarios y criticar en buen sentido, hasta incluso apreciar la obra en general de los músicos que tanto tiempo le dedican a armar ese concepto. Yo no sé si ahora los nuevos músicos de las nuevas generaciones están en eso de armar los conceptos y que la gente lo intente escuchar, o si no, directamente hacen temas que peguen, que después van a ser mezclados en otros MP3 con otra música y que va a ser como siempre, música pasajera. Vos decís que en cuanto a música, por ahí los argentinos hemos logrado superar esa característica tan peculiar de polarizar dos rivalidades. En este caso, ¿vos crees que haya alguno que tenga entre sus gustos musicales y entre su colección, entre la música que escucha en su biblioteca, temas de Los Redondos y de Soda Stereo a la vez, por ejemplo? Sí, sí, además con la muerte de Gustavo y aparte hasta incluso con las declaraciones del Indio, en la cual invita a poder apreciar la obra de Gustavo Cerati. Yo creo que y además de que cierto tipo de cultura paravalanchística que nosotros hemos definido, que ya se rompió para avalanchas, creo que eso es una dicotomía que en su momento tenía valor político, pero hoy ya ese el contexto cambió y los gustos tienen que ver, o por lo menos las obras musicales tienen relaciones entre sí, más allá de las diferencias artísticas y políticas. Aguante la música que no polariza, entonces. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz. Siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Además, vos sos el sol, despacio también podés ser la luna. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Atento al lobo. Con eso de la bomba atómica y el payaso de la paz que hace morir de risa, se tapó el carburador del aire. Asómense a mi barrio, mientras los deshollinadores trabajan en la chimenea de la democracia, la ternura se emborracha en las cantinas y no le pagan la jubilación a la esperanza. Yo no pido volver, pero con tanto encarpetar los pantalones cortos, murió de un infarto el barrilete y al amor le han disparado un tiro en la cabeza. Recurso de amparo de Roberto Santoro, dedicado al medio siglo de hermosa vida de Polilla Pontiac. La cortina es Atento al Lobo y en el receso una de las características futbolera fue el repunte del equipo de Pedrito Troglio. Encima jugando bien. El último partido a Unión de Santa Fe no parecía gimnasia. Eran lujos. Dos goles lujosos. Bueno, cuando está de racha el Lobo, está de racha. 17 segundos tardó en hacer el primer gol. El partido pasado, que es verdad, gimnasia está jugando bien. Los dos Fernández rompiéndola, Rojas el paraguayo ejecutando su olfato goleador. Y se arrimó. Y se arrimó. San Lorenzo juega feo. Decir feo es, no sé, ser generoso. Pero es el puntero efectivo del campeonato. Es muy efectivo. El Patón Bauza, por más que no puedas imprimir una idea de juego, yo lo he visto aparte dirigir Central, además todo el equipo que dirigió en Latinoamérica. Central. Un conservador si los hay. Sí, cuando dirigía Central, eran Central defensivo, o sea, porque también los jugadores que tenían, tampoco que tenían para tirar de manteca al techo. Y también el Patón fue un guerrero número 2, sí, ¿no? Goleador. Goleador y caudillo. Claro, grandote, bueno, en el área se hacía respetar. Claro. Y bueno, y San Lorenzo, con esa metodología de juego, está puntero con 32 puntos. Lo sigue Boca Juniors con 31 y Racing Club con 30. Esa es la pole position, los primeros tres puestos. River, que tuvo una semana compleja, tuvo 29 puntos, le sigue Rosario Central con 28 y Belgrano con 27. Esos River, después del receso va a tener un problema. Después del receso y de las finales de la Copa Libertadores, de las semifinales de la Copa Libertadores con Guaraní, se va a querer ir Teo Gutiérrez, que últimamente juega cuando quiere, ¿no? Sí, no, está en su mejor momento. Y pareciera que tiene, sí, la cabeza ya en otro lado. Es un gran jugador, pero así como lo que tiene de gran jugador, también lo tiene de conflictivo. ¿Pronósticos para la Copa América que empieza el viernes? No, hoy arranca. Arranca hoy con Chile. ¿Chile-Ecuador? Versus Ecuador a las 8:30 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. No tenía esa data, pero tampoco puedo verlo. Este partido, Chile va a mostrar su localía, se va a hacer fuerte. Chile tiene buen equipo, para mí es uno de los candidatos. Exactamente. Ecuador no juega mal, Ecuador también tiene un nivel de juego interesante. Lo que pasa que Chile, para dejar conforme a su público y viendo también si la FIFA da una mano y la Conmebol sí, Ecuador garantiza... No, Ecuador tiene buen equipo, no juega mal, pero le cuesta ser visitante. Claro. Si la FIFA da una mano y Conmebol garantiza, el resultado tendría que ser Chile arriba, ¿no? México no sabemos cómo viene, lo vi en un amistoso que perdió con Brasil 2-0 y no me gustó. Bolivia ya vimos que perdió en San Juan con Argentina 5-0. Y este grupo, bueno, todo indicaría que los favoritos son Chile y... Por eso, Grupo A. Chile y México, ¿no? Grupo A, 11 de junio, Chile versus Ecuador, 8:30 hoy. Mañana juega México-Bolivia. A las 20:30 jugaría Chile-Ecuador. En Viña del Mar. En Viña del Mar. hermoso lugar, Viña del Mar. Grupo B, el 13 de junio, Uruguay-Jamaica. Ese es el grupo de la Argentina. Había ahí dando vuelta una imagen porque estaba en el grupo Uruguay, Jamaica, Argentina y Paraguay. Argentina le pusieron los dos primeros partidos con los rivales más complicados, ¿no? Primero juega con Paraguay. Paraguay está con, en un recambio. Tiene como técnico a Ramón Díaz, que bueno, conoce al futbolista argentino, sí. Pero yo no creo que Paraguay pueda hacerle fuerza a Argentina. Sí, Uruguay, por más que le falte su jugador y alma mater, que fue la figura de la final de la Champions, Luis Suárez, que no va a poder actuar en este en esta Copa América. ¿Está lesionado? No, creo que está todavía suspendido. Ah, cierto. Por el tema de la mordida, sí. Chiellini en el último Mundial. Todavía tiene que cumplir fecha de suspensión y no va a estar, lamentablemente. Nos vamos a perder de ver a uno de los mejores jugadores del mundo, que es Luisito Suárez. Bueno, yo te estaba diciendo de la imagen que circula por internet de cómo se llama el grupo. No es ni el grupo de la muerte, ni el grupo imposible, sino que es el grupo del Faso. Y Uruguay, Jamaica, Argentina y Paraguay. Sugiere eso, pero bueno. Es muy buena caracterización. En Uruguay está legalizada la marihuana, en Jamaica también. Es la meca. Es la meca. En Argentina, bueno, no nos quedamos atrás. Y Paraguay es uno de los principales distribuidores. Claro. ¿No? Por más que la yerba paraguaya no sea de buena calidad. Con bueno, eso. Volvemos al fútbol. Y no es una crítica. Volvemos al fútbol. 13 de junio, Uruguay versus Jamaica, a las 4 de la tarde en Antofagasta. Y el sábado también juega Argentina-Paraguay a las 6:30 en La Serena. Vamos estando. Es una hermosa ciudad, La Serena. A orillas del Pacífico. Uh-huh. Es una linda zona. Me gusta más Coquimbo que La Serena, pero es una linda zona. Es una ciudad, como su nombre lo indica, bastante, bastante tranquila. Bueno, Argentina tiene un equipazo. Va a poner todo lo que tiene, lo tiene a disposición el Tata Martino para armar el equipo que ideal. Argentina, claro candidato a ganar la Copa América. Juega contra Paraguay. Tendría que ser el favorito. Sí, ¿no? El Paraguay de Ramón Díaz, que efectivo como el Patón Bausa. Se puede llegar a decir. Yo tengo otro candidato, pero bueno, Argentina es un fuerte candidato. 14 de junio, Colombia versus Venezuela en Rancagua. Ahí está mi pollo. Y también juega Brasil versus Perú a las 6:30 en Temuco, cerca de Perú. ¿Es Temuco? No, Temuco es en el sur. Ah, te mandaron al sur. Temuco es en el sur. ¿No te dejan llevar los hinchas fanático de Perú a Chile? ¿Qué ha pasado ahí? Mirá, no tengo ni idea qué selección va a presentar Perú. Lo único la última noticia que tenía era que Paolo Guerrero, el goleador del Corinthians, estaba lesionado, pero que iba a poder jugar. Pero te digo que en ese grupo está mi candidato, Colombia. Yo me voy a jugar unos cafetales a la mano de Colombia. A mí, bueno, más allá de que Argentina quiero que salga campeón, candidato, Brasil lo saco del podio. Yo lo pongo a Chile como candidato, como bien dijiste. También hago ahí uso del fichín para... Yo lo tengo también, esa terna. Para Chile. Colombia, Argentina y Chile. Y bueno, y Brasil no lo podemos dejar afuera, aunque no esté pasando su mejor momento futbolístico. Ojalá que sea, en algún momento se dé el clásico Copa América Argentina-Brasil. Yo la verdad que Brasil tiene 10 partidos amistosos invicto en la era Dunga, pero así como hablábamos que San Lorenzo juega horrible, Brasil anda en esa ruta. ¿Cómo se va a definir esto? Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros se clasificarán a los cuartos de final de la competición. La gran final se disputará el sábado 4 de julio a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Esperemos que en la final esté el equipo argentino. Me gustaría estar enfrentando a Brasil. No sé si da la llave. Pero con los niveles de jugadores que hay en la seleccionada argentina, que venga Alemania de vuelta, que juegue Di María y vamos a ver qué pasa. ¿Vos te acordás del vos sabés que el otro día hablando un poco de fútbol, viste que Argentina jugó un amistoso en Alemania y le ganó a Alemania? Que jugó Di María también, no sé si te acordás. Sí. Que hizo 4 Argentina. De ese partido no se acuerda nadie. Nadie se acuerda de ese partido. ¿Qué hubiera pasado si hubiera jugado Angelito esa final? Me parece que hubiera sido diferente el desenlace. Entonces, Guillermo, vallenato, tango, cueca y no bossa nova. ¿Estamos de acuerdo? Samba brasilera. Yo creo que yo los quiero enfrentar. A mí la verdad que el clásico, como buen canalla, me gusta jugarlo. Nos vemos el próximo jueves. A tu casa no voy, morena, si no me das tu amor, morena, a tu casa no voy.